Comisión Cultural del Colegio Nocturno 6 de Diciembre, es un orgullo presentar a su grupo de teatro. Grupo que ha trabajado muy duro para presentar esta noche El Millonario. Ustedes saben que la realidad del colegio nocturno no es la misma que la realidad de los colegios matutinos o vespertinos. En la noche no tenemos tiempo para estas cosas grandes que enriquecen el espíritu. Pero gracias a Iván Pino, gracias a Teresa Ramos, al Centro Cultural Humacantao y a la Casa de la Cultura que nos ha apoyado decididamente, esta noche nuestro grupo se presenta. Así es que quiero a todos ellos agradecerles a ustedes por la presencia y quiero que disfruten esta obra. Gracias.